Línea Directa presenta De lo dicho al hecho con Cristina Muñoz. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy agradezco las preguntas de Ramón Mendívil Barreras. Y Ramón dice que constantemente escucha los términos rumorología para referirse a la difusión de rumores y tramitología para referirse al exceso de papeleo propio de las burocracias incompetentes, cuando a él le parece que es inapropiado. Y efectivamente debemos decir que el exceso de trámites es tramitomanía. Ah, caray. Así es. Entonces, muchas gracias a Ramón por enseñarnos esto este día, ¿no? Y así lo consigna el Drive, tramitomanía, dice empleo exagerado de trámites. En cambio, tramitología es arte o ciencia de resolver, perfeccionar o facilitar los trámites. O sea, como que son todo lo contrario, ¿verdad? Son antónimos ahí. En cuanto a rumorología, sí lo consigna el DRAE como empleo o difusión de rumores, aunque pues ya hemos dicho que es preferible decir rumores, ¿verdad?, que decir rumorología, aunque se oiga elegante. Bueno, tramitomanía, entonces. Así es, el exceso de trámites. Híjole. Jorge Castro hace dos preguntas. ¿Por qué se escribe cooperar con doble O y corporativo con una O? Bueno, aquí cooperar es una palabra compuesta, la conforman el prefijo con, que significa reunión, cooperación o agregación, como se da en otras palabras, como confluir, convenir, fíjense cómo es fluir, confluir, venir, convenir, pero que en otras palabras adquiere la forma co, como en este caso, coetáneo, cooperar, coacusado. Incluso este prefijo ante BOP pues toma la forma com, componer, compadre, ¿sí? Y en este caso pues es co más la palabra operar, por eso es que tiene dos O. Y corporación, no corporativo, nos decía, pues es un término que le tocó la suerte de empezar con co, pero pues no tiene nada que ver con el prefijo co. Así que es la diferencia entre cuando son con prefijos y cuando son palabras que comienzan con el co. Bueno, también él pregunta cómo se debe escribir y pronunciar la palabra marlin, el pez, con acento en la i y el énfasis en ella, o sin acento y con la sílaba tónica de mar, porque hay quienes dicen marlin, ¿no? Sí, efectivamente, la pronunciación correcta es marlin. Marlin. Entonces, con énfasis en la última sílaba, y ortográficamente, como termina en n, se acentúa en la i, marlin. Uh-huh. No lo consigna aún el DRAE, pero los expertos así lo han propuesto, y aunque pues aquí debemos decir que la pronunciación difundida es marlin, ¿verdad?, como en inglés. Sin embargo, en el plural no hay duda, todo el mundo dice marlines, uh-huh, con el énfasis en la sílaba lit, pero marlines precisamente se pronuncia porque el singular es marlin. O sea que si llegamos a un restaurante, deme unos tacos de marlín. Ajá, exactamente, aunque esté difundido marlín. Y nos van a ver raro, ¿verdad? Ajá, exactamente. Bueno, preguntan que si es correcto decir la primer semana, porque luego dicen la primer, ¿cómo se dice? Sí, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Es la primera semana. Si el sustantivo es femenino, el adjetivo numeral también será en femenino, es concordancia, se le llama en gramática. El primer sorteo, fíjense, es masculino sorteo, pues va el adjetivo va a ser primer, pero si es quincena, que es femenino, la primera quincena, la primera carrera, uh-huh, ¿sí? Siempre. Dependiendo, pues, la palabra subsecuente, ¿no? Sí. Anabel Picos pregunta, ¿cuándo se usa previo y cuándo previamente? Uy, pues... el adjetivo, esto casi no me gusta decir que el adjetivo, que el sustantivo, pero a veces es necesario. El adjetivo va a acompañar a un sustantivo, censura previa, fíjense, censura es el sustantivo, previa es el adjetivo, conciliación previa, conciliación es el sustantivo, previa es adjetivo, placenta previa, utilizan los doctores. En cambio, previamente es el adverbio, que significa con anticipación, antes de. Previamente a la reunión, los diputados se discutieron, por ejemplo. El documento previo será entregado mañana. La reunión previa se realizó el día 21. El error es que se diga previo a la reunión. Creo que por eso ha de ser. Anabel siempre pregunta cosas muy interesantes. Entonces, los diputados se enfrascaron en una discusión, pero a veces decimos los productores hicieron acuerdos de compra previo a la cosecha. Previamente a la cosecha, ¿sí? Creo que por ahí puede ser el error. Entonces, siempre que utilicemos previo a la reunión, acuérdense que es previamente a la reunión. Creo que ahí es donde se podía dar el error. Bien, y pregunta también, ¿cómo se dice? ¿Pederastia o pederastía? Es pederastia, sin acento en la I. Que siempre decimos pederastía, ¿no? Exactamente, entonces se va difundiendo el error, pero es pederastia. Si ustedes se fijan en todos los periódicos, en los libros, no tiene acento ortográfico en la I, entonces es pederastia. Muy bien, y te dejan una para el próximo martes, Cristina. Ernesto Salomón de Culiacán, que si ya no se usa el regionalismo, emborucar, dice, que es sinónimo de confundir, ando emborucado, dicen. Sí, todavía, es un ¿verdad? Término coloquial. Sí. Ajá. Bueno, ando enredado, decimos sí, ahora. Sí, también. Bueno, para, Cristina. ¿Mande? Sí, y pues hay eventos importantes, ¿no? También. Ah, bueno, pues compartimos hoy el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Academia Mexicana de la Lengua y la Editorial Espasa dan a conocer allá en México, en el Castillo de Chapultepec, la nueva gramática de la lengua española, para los que preguntan, que quieren estar actualizados. Esta va a ser la primera en su tipo desde 1931 y en ella se reúne el trabajo de las 22 academias de la lengua, de los 22 países que hablamos español. Para que no se nos emboruquen. Ah, exactamente. Muchas gracias, Cristina. Hasta el próximo martes. Les recuerdo el correo electrónico de Cristina Muñoz. Usted puede escribirle, dejarle su duda o llámenos si no tiene manera de mandarle un correo. También nos puede llamar y nosotros le pasamos su pregunta, su duda a cristinam100@hotmail.com. cristinam100@hotmail.com o bien déjenos su mensaje. 8:16. Línea Directa presentó De lo dicho al hecho con Cristina Muñoz.